soy barrendero. En Fuga Radio. Juntamos la basura, dejamos las calles limpias. La calle, el cordón de la avenida. La basura. Los escobilleros. El trabajo por venir. Hasta el miércoles y que le guste el programa. Y nos vemos el próximo miércoles en Radio Fuga. Bueno, buenas tardes, públicos. Somos de Radio, somos de Codó. Estamos haciendo una capacitación de trabajos de barrido y ¿cómo es? De bien ambiental, ambientes. Y bueno, y contar que el oficio mío, lo mío, albañilería, pintura, todo trabajos, ¿eh? Y es lo que más o menos yo sé hacer, ¿vale? con Pablito. Hola, buenas tardes, mi nombre es Pablo, estamos al aire en Radio en Fuga, estamos haciendo un curso y le pusimos el nombre Los Escobilleros y el Trabajo por Venir. Yo tengo experiencia laboral de trabajar en un supermercado de portones de Devoto 8 meses, con caja y todo, repartí volantes, fui guardia de seguridad en 3 empresas de seguridad, y bueno, saludo atentamente. Pablo, vamos a esperar un poquito a escuchar a los otros compañeros que se presenten y después hablamos de la experiencia laboral, ¿te parece? Vamos a pasar después, ahora vamos a hablar, a hacer una ronda de presentación. Sí, al próximo compañero. Hola, buenas tardes, me llamo Adriana. Estamos en un curso de Codó. Hola, soy Luis. Quiero saludar a la gente que nos estaba escuchando ahí el programa. Y bueno, y que sigan así, que no hagan el aguante. Y bueno, con Fabián. Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Me llamo Fabián del Cyber, soy del grupo Codof y estamos aquí al aire en Fuga. Y hoy vamos a hablar uno de trabajo. ¿Qué podemos hablar de un trabajo? ¿Qué? Van a hablar del mundo del trabajo. Contame un poco de qué es el mundo del trabajo. Nosotros estamos haciendo tenemos una materia que hablamos de trabajo. Y bueno, vamos a explicar un poco qué se trata, qué podemos hacer un trabajo. Y bueno, así la gente entiende un poco más. Ahí va. Yo había escuchado por ahí que andaban con ganas como de contar un poco las experiencias laborales de cada uno. Capaz que podemos hacer como una rondilla de experiencias laborales y ver en qué anduvo trabajando cada uno. Sí, sí. ¿Vos trabajaste, Seba, en algún lugar? Sí. ¿Dónde? Estaba trabajando en la feria de peón. Y estaba... Cuidaba ahí la ropa, vendía y... Ahora dejé por un tiempo. Pero voy a seguir trabajando y voy a seguir para adelante. Ahí está. ¿Hay algún otro compañero que haya trabajado que tenga ganas de contar? Buenas tardes, Radio Fuga. El trabajo por venir. Quiero presentarme, yo soy Daniel. Trabajé en albañería, pintura... Y ahora quiero trabajar en el barrido. El trabajo de Pablo Benítez. Te doy con Pablo. Hola, buenas tardes, Radio en Fuga. Mi nombre es Pablo. Estamos haciendo un curso para capacitarnos y le hemos puesto Los Escobilleros y el Trabajo por Venir. Yo tengo experiencia laboral, trabajé en 2 empresas de seguridad 2 años. Estuve en un supermercado de portones shopping, de reponedor, 8 meses y trabajé repartiendo volante. Bueno, saluda atentamente Pablo, gracias por escucharnos, les doy con Adriana. Hola, me llamo Adriana, estamos en un curso de Codó, lo están enseñando, lo que se puede dar en trabajo. Yo tuve una experiencia, cuidé a una abuelita, le hice un favor a una amiga, 15 días hasta que yo viniera, la ayudaba a cambiar los pañales, la llevaba al baño, le calentaba la comida, y esperaba que la señora viniera y le cuidaba. Bueno, yo tengo una experiencia laboral también que me, bueno, y trabajé de limpiador en el hogar de Estación Esperanza y trabajaba de 4 a 8 de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y bueno, quiero dejar un saludo. Hola, soy Fabián Alzaibar de nuevo. Yo trabajé en Bazar Mitre en el 2005 por el tema de las fiestas de fin de año. Y también trabajé 7 años en Tristán Narvaja, del 2005 hasta el 2011. ¿7 años trabajando en Tristán Narvaja? Sí. Mira, ¿y qué hacías en Tristán Narvaja? Tenía que armar el puesto, poner la mercadería y tratar de vender. Tratar de vender, ¿no? Qué tema ese, ¿no? ¿Y vendías algo o no vendías nada? Sí, vendía. ¿Qué vendías? Vendía lámparas, arañas. Mirá, cosas antiguas así. Sí, y cubiertos, frascos, vasos, de todo un poco. Mirá qué bueno. ¿Y qué cosas tuvieron que hacer para trabajar? ¿Qué dieron en el trabajo? Un currículum para trabajar. ¿Tuviste que dar currículum para trabajar en Tristán Narvaja? No viste currículum. No, yo decía porque hoy ustedes decían que tenían ganas de hablar de que habían preparado ayer con Pablo. ¿Cuáles son las cosas que uno necesita para trabajar? Pero ustedes ya trabajaron todos, entonces capaz que pueden pensar qué cosas ustedes tuvieron que poner para poder trabajar. Ganas, por ejemplo. Experiencia. ¿Tenían experiencia? Voluntad, respeto, trabajo en equipo, confianza, llegar en hora puntual. ¿Y cómo, vos te acordás, por ejemplo, Pablo, cuando trabajabas en el Devoto, algo que tenga que ver con el trabajo en equipo? ¿Trabajabas en equipo en el Devoto? Sí, trabajábamos en equipo de reponedor y, bueno, encarga y descarga. ¿Y cómo hacían? Contame una historia de trabajo en equipo en el Devoto. Cargando y descargando cosas pesadas, reponiendo mercadería, mayonesa, yerbas y esas. ¿Y cómo es el trabajo en equipo? El trabajo en equipo es como también como los trabajos en equipo con compañeros de trabajo. ¿Alguno tiene alguna experiencia de trabajo en equipo? Yo. A ver. El equipo significa que si vos terminás antes, va a ayudar, sí, tiene una mano al compañero, si dice que sí, se ayuda. Y el equipo, yo te ayudo, me ayuda. Y así. ¿Y vos tenés alguna experiencia de trabajo en equipo en algún trabajo? O sea, sí, a ver, con el jefe, cuando estaba trabajando yo a la feria. Yo guardaba y él descargaba. Yo hacía al revés, yo descargaba y... Y él ordenaba la ropa y todo, y yo la ayudaba, eso es equipo. Ahí va, ¿y qué otras cosas nos pueden contar de sus trabajos? ¿Qué puedo hacer? Yo estuve trabajando en el MIDE, en el equipo, trabajando en policlínica, haciendo mantenimientos con todos los muchachos, como estamos acá con los muchachos de la radio, ¿va? También, y bueno... Y fue una experiencia muy linda porque ser compañero, trabajamos todos juntos, tiene mucho que ver, y respeto y todo. Lo que me importa es el respeto, que nos llevamos bien y éramos todos compañeros. Como hay acá ahora, los muchachos que estamos acá, el día de mi semana. O sea que hacer radio también es un trabajo en equipo. Hacer radio también es un trabajo en equipo. Sí. Ahí va. ¿Cómo es eso de que hacer radio es un trabajo en equipo? Capaz que Luis, ¿tienes ganas de conversar? Sí, radio en equipo, hablando, compartiendo las cosas, compartiendo el micrófono a cada uno y ser solidario. Ahí va. Pensando en lo que uno dice, de cada compañero que tenemos acá. Claro, no quedarse solamente con el micrófono en una sola persona, por ejemplo, ¿no? Que todos puedan hablar. Esa es una de las cosas importantes en el trabajo en equipo. Y más en una radio. Y aportando y haciendo un proyecto.